Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Premios Grammy 2022, ganadora, grabación del año. Y en el Café Mañanero, escuchemos la ganadora a grabación del año, Jon Batiste, Freedom. With the whole team, can you make it free?